117 páginas que son el marco teórico, él las escribió. Claro, él las redactó. Claro, por encargo mío, previo pago. Yo sé. Usted pagó 3.500 soles para que él escriba todo el marco teórico. Claro. Y ese marco teórico fue incluido en su tesis tal cual él se lo entregó. Porque yo desconocía que el señor, el 99, había hecho su tesis sobre esa base, que ustedes han comparado. Yo lo hice de buena fe, le vuelvo a repetir. ¿Usted cree que sabiendo que hay una tesis, que gran parte es lo mismo, voy a presentar a los profesores que son los mismos de San Marcos, ahí en la San Martín? Entonces, eso es absurdo.